Bueno, ahí está, muy agradable la tarde siesta kermesiana, y la siesta que nos fue va a ser de las suyas, quiero decir, de las nuestras. Y primero lo primero, poner en orden la casa, aunque sea un poquito, por si llegan a venir visitas. Y segundo lo segundo, segundo Francia y las visitas. La columna canábica por excelencia de toda la radiofonía de América del Sur está en la siesta que nos fue. Es de la mano de Pablo Odoli Alfi que la vamos a compartir una vez más. Bienvenido, Pablo, querido. Muchas gracias, estimado, por esa presentación latinoamericana. Muy bien, me parece, estamos como queremos en este sentido, ¿eh? En serio, me reí hace un ratito hablando de poner la casa en orden. Una de las cosas que siempre estuvimos acostumbrados es a poner sahumerios para un poco ahuyentar lo que tanto bien nos hace, y estaba viendo una publicidad de unos sahumerios con distintos olores a diversas genéticas que salieron al mercado. Antes los usábamos para disimular y ahora los prendemos para simular el olor a cannabis. Habla de cómo estamos ganando la batalla. Muy bien, mira, otro te podría decir es la adaptación de los mercados a cómo nos vamos instalando en este nuevo planeta, en este nuevo mundo que queremos. Pero me gusta esto que hiciste, igual una elipse, entre cómo antes teníamos que andar tratando de ocultar y ahora, bueno, ahora si sale aroma a cannabis de la ventana de la casa de alguien, el vecino casi que se sonríe y le dan ganas de visitarte. Exactamente, tienen ganas de tocar el timbre. Exacto. Pablo, tenemos una gran oportunidad contigo, aprovecho siempre para festejarla. Y digo porque tenés un vasto conocimiento, pero sobre todo porque te anima un espíritu canábico y eso te ha hecho trabajar ahora en la comunicación, te hace ponerte en contacto con otras personas con las que no te conoces. Y realmente, cuando terminas de sacar la cuenta, viste, está muy bueno el ejercicio. Y la gente, las personas que nos escuchan, dicen, che, se dan cuenta, ¿viste? Este tipo es en serio. Esta persona, puedo no acordar con ella, pero se siente que lo mueven buenas cosas, que lo mueven buenos intereses. Y la verdad es que eso, Pablo, no solo habla bien de nosotros que abrimos la ventanita para que aterrices acá, sino fundamentalmente también habla muy bien de las personas que andan en el mundo del cannabis desde históricamente. Es un movimiento que nació de la empatía y eso de alguna forma se refleja en muchos aspectos. Y quizás hasta yo me venía preguntando si estas columnas tan radicales, tan fundamentalistas, no hacían más ruido que lo que en realidad quiero establecer como pauta agroecológica o esta alfabetización de la que hablaba. Si de repente quizás hace un poquito de ruido, es porque nos enfrenta a realidades que a veces nuestra zona de confort no queremos afrontar, pero que la humanidad nos pide a gritos que le prestemos atención, porque si no, bueno, también estoy muy radical últimamente diciendo que si no, la opción es que no haya más humanidad, al menos para casualmente el ser humano. Pero espero que siempre mis palabras ayuden un poco a dar luz más que a tanta sombra que nos rodea. Tal cual, tal cual. Si no fuera por estos tiempos que corren, Pablo, tampoco estaríamos tan enervados o eufóricos o tan sacados. Hay que entenderse y disculparse, sobre todo si vos encontrás una manera de manejar la energía que te hace ser productivo para las demás personas que por ahí pueden estar atentas o necesitando escuchar. Disgregar un poco el pensamiento, caminar por la huerta esta de las conversaciones acerca del cannabis. De lo que vos pretendías de estas columnas a lo que va a surgir dentro de un mes y medio, más o menos, cuando hayamos seguido la práctica, vas a ver que el bicho se lo conoce por cómo camina y que seguramente no fue en ninguna de estas oportunidades como lo habías pensado, como te las habías imaginado. Y tampoco nosotros, no teníamos ni idea de cómo iban a resultar los productos, ¿no? Los productos, las columnas propiamente y demás. Pero las cosas están saliendo y eso es muy bueno y es muy saludable, porque es lo que queríamos que pasara, que salieran. Sí, incluso es lo que siempre se agradece, la verdad, que nunca ni siquiera me plantearon ni una palabra, ni un método, ni andar por ese lado, y eso siempre es muy, muy agradecido por ese espacio. Y como vos bien decís, incluso hay gente que me interpela, por así decirte, a partir de que les pasé de la columna y me escuchan, y eso ya a mí me enaltece, digamos, desde su lugar, porque los hice conocidos, la gente se empieza a plegar un poco a la dinámica cooperativista, a la dinámica un poco que ustedes también ofrecen, cooperativista, digamos. Y la realidad es que en esa interpelación, perdón. No, y comunitaria, decía, cooperativista. Comunitaria, no me salía la palabra, dije dos veces cooperativista. Desde esa mirada comunitaria, la verdad que en esa interpelación que me hacen, incluso desnudan muchas veces cuando seguimos y nos proyectamos un poco más allá de lo que quise decir, se dan cuenta que hasta puede ser unos recursos medios baratos que usan la mente humana hacia uno mismo, digamos. Muchas veces, para justificar ese estado de confort, nos hacemos preguntas que son incorrectas o nos justificamos con actos que, si lo planteas desde otro lugar, desde otra mirada, te das cuenta que estás en un lugar incorrecto. Y bueno, es como vos bien decís, la verdad que está bueno entender y generar eso. Sin ir más lejos, el otro día, hablando con un compañero de mi laburo, que la verdad que tiene 20 años, hay una diferencia generacional bastante grande, pero me dijo, che, estuve escuchando y la verdad que está muy bueno todo lo que decís, pero yo soy una parte de la naturaleza, yo soy un animal o un ser humano que soy de la naturaleza, entonces todo lo que yo haga es natural, o sea, es naturaleza, y si yo contamino un río y en algún momento la humanidad se quita de encima del ser humano, está bien, porque es natural. Y como que de alguna forma una lógica tiene, todo lo que sucede es de la naturaleza, pero la realidad es que uno de los puntos en los que yo siempre vengo diciendo como pilares de esta alfabetización es el equilibrio dinámico, es esos principios de las comunidades ecológicas, que tiene que haber un equilibrio dinámico, incluso cuando suceden algunas desgracias que suceden, digamos, en el marco de la naturaleza. Pero, no sé, por poner un ejemplo, el río Matanza, se puede estar contaminando y muy muy fuerte, pero también empiezan a trabajar bacterias aeróbicas que consumen, digamos, esa materia orgánica, plantas acuáticas que asimilan otro tipo de nutrientes, pero cuando ya superas un nivel de contaminación, como en el Riachuelo, por ejemplo, ya toda esa capacidad de recuperación se muere en el ecosistema. Ya cuando ese equilibrio dinámico sobrepasa lo que pasaría en el común de la naturaleza, es cuando impacta y cuando decimos estamos fuera de lugar en ese concepto del interser con distintas diversidades ecológicas, digamos. Rompiendo. Uy, por ahí me manié un poco en palabras, ¿no? No, pero estoy bien, estamos bien. Creo que indicás un momentum también donde se rompe un balance que puede entrar en suspenso por un tiempo. Imaginarnos, por ejemplo, si fuera por la coloración y lo contaminada de un agua, que una explosión volcánica contamina una fuente de agua, entre comillas. ¿Por qué? Porque la va a contaminar en un sentido natural y va a poner en suspensión la vida de ese bioma, de esa laguna. No podremos beber de ahí. Pero después la naturaleza va a decantar y las cosas van a tener una movilidad, ponele por decirlo de alguna manera, que va a hacer que el camino de lo natural siga. En cambio, la intervención humana, sobre todo desde la revolución industrial para acá, Pablo, se ha visto ensañándose con algunas áreas que ahora, bueno, forzosamente no había manera de no sanearlas, ya pasó con los ríos europeos, en donde surgió la gran la maquinaria infernal esta del desarrollo industrial, y ahora se puede volver a pescar y demás. Nosotros sabemos que igual hay cosas que si se rompen no van a volver a ser nunca más como solían ser, y que es en pos de conservar y de seguir teniendo un lindo planeta, un planeta vivible, es que la humanidad tiene que cuestionarse sus procederes. Y sí, sí, otro de los últimos principios que creo que nombré hace ya creo que 2 columnas, es el del reciclaje. Es increíble que a esta altura del partido, este principio rector nos enseña que, digamos, los ecosistemas no producen basura. Lo que es un desecho para una especie es alimento para la otra. Lo hablábamos con la bosta de vaca o de cabras o de gallina, es fertilizante para el suelo. O las hojas de los árboles, los troncos caídos, son nutrientes o hábitat para animales que comen plantas muertas, y los desechos, a su vez, son nutrientes para las nuevas plantas. Es increíble que no tengamos la cultura del reciclaje como un principio básico que nos oriente a entendernos como cultura. Y en sociedades o en ciudades avanzadas, acá en Buenos Aires, no estamos hablando de lugares sin alfabetización general que no podrían entender un principio que la realidad es bastante básico también mirando la naturaleza. Una sociedad, digamos, verdaderamente inteligente no solo no produciría residuos, sino que aportaría todo el ingenio que tiene para que la interacción con el resto de las especies surgieran ecosistemas, digamos, cada vez más vibrantes, me sale la palabra, en cuanto a diversidad y abundancia de recursos. No sé, una pared pelada genera un calor hacia adentro del ambiente, que si esa pared tuviera plantas vivas que den frescura al cemento de atrás, no va a dejar de ser una casa de cemento, pero tiene una diversidad de un ecosistema que incluso la protege y hace ese ingenio en la interacción de esas especies algo más productivo. Y no estamos hablando de volver a vivir en los árboles, digamos. Claro, y por todo resultado siempre tenés algo positivo. Exacto. Ampliar un tantito así la mirada hacia los costados, aumentar la amplitud de nuestra mirada, lo que sugiere Pablo, ya hace una gran diferencia. Pero la verdad es que, además lo que señalas, es que no podemos ser tan mezquinos, ¿viste? Esto de no pensarla a la reutilización, al reciclado, no como la cosa barata y pedorra que venía en las revistas que compraba mamá o que le tiró una vez la docente a los pibes del jardín y que hicieron con una lata de arvejas un coso para poner las lapiceras que papá nunca usó. Es otra cosa, son principios sobre los que tenemos que sentar a conversar también y que los tenemos que poner adentro del bolso de la mochila de todos los días de la vida. Para que... El otro día, perdón. No, dale, por favor, Pablo. No, y encima era con una pavada que te interrumpí. Vi un bidet, con todo lo que eso representa, que uno hacía lo que tenía que hacer, y la primera etapa de lavarse las manos para enjuagarse lo que uno hizo, sí, estaba arriba de la mochila. Entonces, lo que uno se enjuaga con las manos, que en principio no tiene, digamos, no es que te estás limpiando de barro, ¿no? Es simplemente un enjuague, y bueno, no quiero ponerme escatológico, pero estoy hablando de las manos, luego de ir al baño. Y esa agua servía para cargar la mochila que después iba a decantar todo lo que uno hizo. Tal cual. Bastante escatológico. No, pero está perfecto para... Está, Pablo, perfecto para entender también que hay cosas que son tan sencillas que las tenemos fuera del sistema, en nuestras cabezas. Ojo que si claro, te las ingenias, una casa bien que se puede transformar en algo un poco más sustentable o incluso un poco más inteligente, como se le dice a los edificios nuevos, que tienen un aparato para recuperar el agua de los mega aire acondicionado que tienen, sin quitar los aire acondicionados, que ya son una maquinaria de transformar a la propia atmósfera de los edificios. Bueno, se encargan de una recuperación de aguas grises, de excedentes pluviales y demás, agregando un poco de infraestructura. En casa se puede hacer lo mismo y calculo que al final, o capaz que me estoy spoileando, calculo que en la vida se puede hacer lo mismo, teniendo presente a la naturaleza, que me parece que finalmente es de lo que nos vino a hablar Pablo Dolly hoy. Y un poco, sí, como siempre decimos, es todo extrapolado a la vida misma Incluso, creo que ya se nos fue el tiempo, quiero cerrar con el último punto de los cinco que hablamos de la alfabetización, así ya la próxima columna hablamos de otras formas. Y yo puse el principio de la diversidad. Ojo que no son pilares de la alfabetización, habría que googlear, habría que ver todos los filósofos que están orientados hacia estas formas de vida. Pero la realidad es que el principio de la diversidad, como vos hablás, no es solo aplicable al cannabis, no es solo aplicable a la naturaleza, sino, bueno, a la vida misma que está incluida en ella. Y de nuevo, mirando la salud de los ecosistemas, reposa esa salud en la inmensa diversidad de especies. Todo lo que hagamos, incluso nosotros como especie humana, mientras más diversidad tengamos, mejor va a salir. En una reunión, si algo nos trajo la mirada femenina o de la diversidad, hablando desde las propias individualidades, es que el conjunto diverso piensa mejor, actúa mejor, y cuando esa red está compuesta por múltiples diferencias, el ecosistema en sí mismo es más resiliente, porque hay como una superposición de funciones ecológicas que se pueden sustituir a veces de forma parcial cuando sufre perturbaciones, digamos, ese sistema, pero que en sí mismo actúa como masa, y esa masa divergente es la que tiene la resiliencia para triunfar en la vida, como vemos en la naturaleza y cómo se da un poco la evolución de todas las especies. Qué linda la palabra evolución, la puta madre. Y digo qué linda porque estoy pensando también en eso que te preguntabas al principio, de qué forma, de qué bicho es este, digo la columna canábica conocida como el corral de la oveja, que Pablo Dolly viene todas las semanas a compartir con nosotros. Ya vas a ver que es un hermoso animal. Hay que terminar de limpiar la pradera para que él pueda corretear por ahí, Pablo. Muchas gracias, querido, siempre por tus palabras y por orientarme también dentro de este submundo de radios. Che, para la próxima arrancás de foja cero, entonces. Más o menos. Creo que voy a seguir un poco con la intención de alfabetización, pero incluso ya puedo spoilear lo que creo que quiero establecer. Y hay una palabra que creo que no existe, que la estamos implementando, y hay otra palabra que es aplicada a las ciencias exactas, más bien en la física, y es la palabra entropía versus la palabra sintropía, que pueden ser conceptos que se relacionan incluso con la idea de la conciencia, cómo ordenamos nuestra realidad, pero obviamente siempre llevada al submundo del cultivo, y quien les dice, de nuevo hacer un poco de ruido para que pegue en nuestro inconsciente y tratemos de entender nuestra vida misma con esos conceptos aplicados, digamos. Muy bien, muy bien. Me gusta porque además la aplicación de todo lo aquí vertido es lo que pone en movimiento la piedra y que, bueno, finalmente justifica nuestro más mínimo esfuerzo de concentración realizado. Un abrazo enorme, Pablo, con brazos elásticos, hasta allí donde te encuentres. Estimado, un saludo a todos los oyentes, a vos un abrazo fraternal y a todos los que te acompañan. Gracias.